expresar lo que pienso, lo que siento. Ha llegado la hora de parar y pensar. Cariño que ofrezco, el cariño no es devuelto y se asoma. Cada día más el momento de pensar y decir que realmente no hay buenas personas. La vida es así infeliz, es la vida que se nos muestra, es la única vida a elegir. Yo solo quiero dar un consejo, no te fíes de que está cerca de ti. No te fíes de que está cerca de ti. Mañana es un día distinto y este puede ir a por ti. No te fíes de que está cerca de ti. No te fíes de que está cerca de ti. Mañana es un día distinto y este puede ir a por ti. No te fíes de que está cerca de ti. Piensa que somos todos iguales. Quieren hacer lo mejor para el resto. Solo hacen mejor para sí mismo ideales. Eso piensan de dentro y no dejan de ser como el resto. Yo protesto. De egoísmo, amistad son rivales. La putada es que siempre me siento culpable de todas las malas movidas. Pero este es el día de ser razonable. Y observa. Que yo no me creo el ombligo del mundo. Que cuando tú sufres, yo caigo y me hundo. Que cuando tú sufres, yo caigo y me hundo. Y observa. Que yo no me creo el ombligo del mundo. Que cuando tú sufres, yo caigo y me hundo. Yo caigo y me hundo. Yo caigo y me hundo. Yo caigo y me hundo. ¿Y qué puedo decir ahora? Se salvan cuatro. Y no quiero pensar en la soledad, ya que el día se me hace más largo. Y no quiero sentirme a diario cada vez más triste. Y no quiero sentirme mal cuando pase algo. Pensarás de que estoy hablando. Tengo un puto día triste. Pensarás de que estoy hablando. Tengo un puto día triste. Pensarás de que estoy hablando. Tengo un puto día triste. Pensarás de que estoy hablando. Tengo un puto día triste. Pensarás de que estoy hablando. Tengo un puto día triste. Y observa. Que yo no me creo el ombligo del mundo. Que cuando tú sufres, yo caigo y me hundo. Yo caigo y me hundo. Yo caigo y me hundo. Uno. Darle. Dale. Dale. Bonanana. Le sacó mi 2005 Redent. Oh, na, na, na. Guaya, calla, calla. Yeah.